Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. René Jerjes es una mujer libanesa radicada en Colombia hace 7 años que ha dedicado su vida a la preservación y a la trascendencia de la identidad árabe a través de la comida libanesa. En esta ocasión, René nos habla no solo de gastronomía, sino también de la historia migratoria de su familia. Así que con esto damos paso a una de las entrevistas a René Jerjes. René Jerjes, una mujer libanesa que proyecta su presente actualmente en Colombia, es nuestra invitada del día. Así que damos la bienvenida a Oriente Occidente a René. René, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos muy felices de que nos puedas acompañar en esta oportunidad. Entonces, dando inicio a la entrevista como tal, tenemos muchas preguntas hacia el desarrollo cultural que has tenido en tu vida. Entonces, René, tú naciste en Beirut, viviste en Venezuela y desde hace 7 años tu corazón le abrió las puertas a Colombia. Así que, René, cuéntanos más en temas de migración, ¿cuáles fueron las razones de la familia Jerjes para trasladarse a Venezuela? Mi familia salió del Líbano, yo creo que como cualquier familia migrante, buscando un mejor futuro, un mejor porvenir, y como pues ya familiares del lado de mi mamá ya habían emigrado a Venezuela, entonces fue un destino de pronto fácil porque ya teníamos familia donde llegar, y básicamente eso fue como la idea de mis padres. ¿A qué edad tú te retiraste de Beirut? Yo tenía 5 años cuando viajamos. Okay. Y a partir de esto, no sé si recuerdas de pronto o tienes referencia de qué tan duro fue el choque cultural al trasladarse a Latinoamérica. Pues mira, la verdad que siendo tan pequeños, los niños como que se adaptan muy rápido al entorno donde llegan. Realmente yo no puedo decir que para mí personalmente hubo un choque. La verdad que toda la comunidad venezolana, tanto en el jardín que empezamos, luego en el colegio, más adelante ya universidad y todo, fueron muy, muy receptivos, muy abiertos, muy cálidos con nosotros. Entonces, la verdad es que pues Venezuela se convirtió en nuestro segundo hogar. Bueno, René, cuéntanos qué tan identificada se encuentra la comunidad árabe en Venezuela y también qué tanto se preserva como tal la cultura en este país. Mira, en Venezuela la comunidad árabe en general, no solo la libanesa, sino también a la colonia siria, la colonia palestina, es bastante grande. También tienen muchísimos años de haber emigrado a Venezuela. Y pues Venezuela es un país que abrió las puertas a los extranjeros, entonces está bastante arraigada en la cultura, tanto a nivel gastronómico como a nivel musical. Digamos que el venezolano se identifica mucho con el oriental del Medio Oriente, identifica la comida, identifica el acento, identifica las facciones físicas. Entonces sí, está bastante, bastante arraigada la comunidad árabe en Venezuela. Y ya tu traslado hacia Colombia, ¿por qué temas fueron realmente? Pues también ya buscando pronto nuevos horizontes, por aventuras, por decirlo así también, decidí venirme a vivir acá a Colombia. Ya tengo 7 años que me mudé para acá. Ya, René, para irnos un poco más hacia el tema gastronómico, quiero que les cuentes a nuestros oyentes cuál ha sido el tema de formación en tu vida en cuanto a la gastronomía libanesa. Okay, bueno, básicamente lo que yo he aprendido, como pasa muchísimo en cualquier casa libanesa, se aprende uno con la mamá, con la abuela, con las tías, ¿sí? Es muy común que nos reunamos todas a cocinar y desde chiquitas estemos, digamos, como muy ligadas a la cocina. Entonces, yo le tomé muchísimo amor a la gastronomía libanesa porque pues amo cocinar y lo que más amo cocinar es la comida de mi tierra. Entonces, pues con mi madre, con mi tía, con mi abuela, fui recibiendo, digamos, esa herencia de esas recetas que van pasando de generación en generación, y eso es a lo que me dedico hoy en día en mi negocio, con esas recetas que aprendí en la casa, por decir así. Bueno, en estos 7 años acá en Colombia, tú montaste tu empresa en donde ofreces el servicio de gastronomía libanesa. Entonces, cuéntanos un poco sobre esta empresa que creaste. Sí, mira, pues yo tengo la dicha de poder hacer realidad mis sueños, que es el tener mi propio negocio dedicada al, como tú dices, al servicio de catering o al servicio para eventos de comida libanesa. Entonces, pues nosotros básicamente nos dedicamos a eso. Tenemos un menú bastante extenso basado en lo tradicional de la comida libanesa, y ofrecemos nuestro servicio para eventos. Realmente un restaurante como tal no somos, sino únicamente por encargo, ya sea para eventos particulares como cumpleaños, primeras comuniones, bautizos, etcétera, o también ya eventos a nivel corporativo, almuerzos de juntas directivas, cócteles, refrigerios, coffee breaks, todo esto con también el servicio de banquetería especializados en la comida libanesa. Y dentro de la comida como tal, en general, la gastronomía árabe, ¿qué es lo más característico de la comida libanesa? Sí, mira, pues la comida libanesa combina una gran abundancia, o sea, se basa mucho en verduras frescas, en granos, en frutos secos. Es una comida muy sana, que digamos, junta de pronto la tradicional comida árabe, comida turca, también con la influencia que hubo por muchos años de Francia. Entonces, la cuisine francesa también ha tenido una influencia sobre el desarrollo, por decir así, de la gastronomía libanesa. En nuestras comidas también hay mucho, se emplea mucho el yogur, las berenjenas, el sésamo, que es el ajonjolí, que también se conoce. Entonces, es una comida muy sana y digamos que se caracteriza mucho por no tener muchas frituras, sino más bien la comida es más bien horneada, asada, entonces es muy sana en ese sentido. Para finalizar, la pregunta creo yo que crucial a través del oficio que has formado en tu vida es que desde el tema gastronómico estás preservando la cultura de Medio Oriente y por qué. Totalmente, mira, no solo la cultura del Medio Oriente, yo creo que cualquier cultura se preserva a través de su gastronomía, así como a través de su música. Simplemente es como extender el horizonte de nuestros países, que pues el Líbano está tan lejos de Colombia, sí, de Latinoamérica, pero sin embargo está muy arraigado. O sea, tú sientes a tus paisanos y a los nacionales, a los locales colombianos, que van cada día interesándose más, conociendo más, atreviéndose a probar platos nuevos. Mira, el menú de platos libaneses es tan extenso y es tan sabroso, es tan rico, que de pronto a veces uno solamente conoce uno o dos platos, por ejemplo, el kibbeh y el tajine de garbanzo y ya. Pero hay tantas cosas que probar y que atreverse a conocer, y no hay nada mejor que conocer una cultura sino a través de su comida, de degustar el día a día de lo que se come en una casa libanesa o en una casa siria, una casa palestina o en una casa italiana. O sea, no importa el origen, pero la gastronomía definitivamente es una de las maneras más, digamos, divertidas, ¿sí? De conocer y de involucrarse con una cultura de un país distinto al de uno. Entonces te agradecemos por habernos acompañado en esta ocasión en De Oriente a Occidente y te mandamos un gran saludo desde Zipaquirá, recordando que siempre tienes los brazos abiertos de nuestra ciudad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando se antojen de comida árabe, pues me contacten y con mucho gusto los oriento para el evento que tengan. Claro que sí, Reina, recuérdanos a qué números te podemos contactar. Mira, nosotros nos pueden contactar al 317-870-4932 y también nos pueden visitar en nuestra página web que es www.renecocinalibanesa.com y también nos encuentran en Facebook y en Instagram con ese mismo perfil, René Cocina Libanesa. Ahí pueden ver todos nuestros menús, los eventos que hacemos, todos los platos. Y bueno, ojalá se antojen y se atrevan a probar, los que no conocen la comida árabe libanesa, pues se atrevan a probar algo diferente en su reunión. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente.